Hola, mi nombre es Néstor, soy alumno de primer año de la Tecnicatura Universitaria en Software Libre de la Universidad Nacional del Litoral. Y este audio corresponde a la actividad de la unidad 4, modelos de producción de software libre de la materia Introducción al Software Libre. Para mi actividad, tomaré como material de lectura el texto Software y Cultura Libre en Argentina, Experiencias y Convergencias, del doctor en Estudios Sociales de América Latina, Agustín Zanotti. Cabe destacar que el doctor es egresado del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba y licenciado en Sociología, egresado de la Universidad Nacional de Villa María, en la cual es docente e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad. Comenzaré citando un párrafo del texto tomado para esta actividad, el cual dice: el movimiento software libre marcó desde mediados de la década de 1980 un modelo de producción orientado centralmente por la libertad de acceso, distribución, modificación y uso de los aplicativos informáticos. Sobre la base de un conjunto de postulados éticos, filosóficos y políticos que orientan su diseño técnico, este servicio, como un caso de éxito, donde las tecnologías informacionales sacan provecho del trabajo colaborativo, la formación de comunidades y la gestión de una diversidad de motivaciones y proyectos. Cierro la cita. Podemos mencionar como modelos de producción de software libre a las cooperativas de trabajo y a las organizaciones no gubernamentales. Las cooperativas de trabajo ofrecen servicios de desarrollo, consultoría, soporte, migración y auditoría de sistemas, mientras que las organizaciones no gubernamentales utilizan como modelo de producción de software libre el desarrollo de redes informáticas libres a través de iniciativas y proyectos. Estas redes están construidas por la misma comunidad donde se despliegan y su crecimiento depende de la cantidad de nodos o puntos de la red mantenidos por los usuarios. Su topología es en forma de malla y este modelo consiste en la construcción e instalación de nodos, buscando que estos puedan ser montados con elementos simples disponibles en los hogares y de bajo costo, incluyendo a los usuarios en la fabricación de los componentes, para lo cual se transmiten saberes a través de tutoriales, wikis, documentación y paquetes de software libre, simplificando el proceso de instalación. Mediante estas redes se ha logrado proveer de internet a las poblaciones pequeñas o de bajos recursos, donde hay un escaso acceso a servicios de comunicaciones y un desinterés por parte de los prestadores privados para proveer infraestructura. Muchas gracias por su atención.